Nueva jornada de encuentro de la Comisión de Transporte en el marco de lo que es el debate por darle el visto bueno y que avance el pedido de aumento de los transportistas en la tarifa plana del transporte de pasajeros y de pasajeras, o que se continúe debatiendo lo que es este informe técnico presentado por el municipio. Para tener los detalles de lo que pasó hoy en el encuentro nuevamente de esta Comisión de Transporte aquí en el Cuerpo Deliberativo, estamos en comunicación con uno de sus integrantes. Estamos en comunicación con Barut Tarifa Arenas, integrante de la del bloque Unidad Ciudadana. Buenas tardes, ¿cómo está Barut? Aquí Marina y Claudio los saludamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Todo bien, gracias por atendernos. Bueno, preguntarle cuál fue la resolución que se tomó hoy en la Comisión de Transporte, teniendo en cuenta que ya veníamos de una semana del pedido de más tiempo para poder analizar de mejor manera lo que es el informe técnico del costo del servicio de transporte público de pasajeros y de pasajeras. A ver, veníamos de una cuestión puntual que tenía que ver con algunas observaciones sobre el estudio de costos. Parte de esas preguntas que se hicieron la semana pasada se respondieron el viernes por la tarde, por así decirlo, formalmente enviaron una respuesta a parte de esas preguntas, y son esa respuesta es lo que queda pendiente de analizar y poder llegar a un análisis más detallado del estudio de costos, y que tenga el vecino también de alguna manera tenga la certeza de que el estudio de costos respecta o refleja más de forma acabada lo que determina el tipo de bases y condiciones, que se calcule el costo respetando los valores de la realidad, sino por ahí apelando a alguna fórmula extraña que nos arroja un resultado totalmente distinto del que debiera costar, ¿no? Al margen de lo que nosotros seguimos sosteniendo, de que esta no es una discusión que debiera darse aislada, sino que, como todo, como cualquier otro servicio, como cualquier cosa que uno compra en cualquier otro lugar, siempre ve el servicio, calidad de lo que recibe, y lo compara con el precio. Nunca analiza un precio aislado de lo que está por recibir, y eso es, creo, de una manera el desequilibrio que se observa en el servicio de transporte público de pasajeros, donde nosotros apostamos mucho por la discusión de la mejora del servicio y no discutir solamente el precio como estamos acostumbrados a discutir en los últimos tiempos, ¿no? En este caso hubo dos planteos del pedido de aumento. Por un lado, de 9,85 a más de 13 pesos, vinculado a los costos que implica para esta concesión mantener efectivamente el servicio para todos y todas. Por otro lado, luego se pasó a 14 en el marco de lo que fue la corrida cambiaria y demás. ¿Eso se vio plasmado, digamos, en el informe técnico que el municipio, recordemos, del primer pedido de más de 13, convalidó poco más de 11,50, si no me equivoco? En ese sentido, ¿qué detalle nos puede contar respecto a lo que es el informe técnico del municipio, que obviamente difiere en algunos pesos del primer planteo de los transportistas? No, a ver, el estudio de costos está calculado con un dólar no a 25 como es la referencia que ponen en el último pedido de los transportistas, sino un dólar de 20,50. Hay una diferencia ahí, pero no es la diferencia sustancial, sino que la diferencia sustancial del estudio de costos está dada en otros elementos que están expresados en pesos. Por ende, es necesario corregir o ajustar esos valores para tener un valor más aproximado a la realidad. A ver, mandan una cuestión que hace referencia a la cantidad de subsidios recibidos por parte del Estado Nacional, y cuando uno entra a la página de la Dirección de Transporte se encuentra con que si uno suma el total de subsidios recibidos durante el 2017, ya nos da un monto más elevado del que se expresa en el estudio de costos. Y así hay otros pequeños elementos que se hicieron las preguntas oportunas para que nos contestara la Dirección de Transporte, y ahora estamos chequeando la información que nos enviaron para poder poder realizar un análisis más acabado de ese estudio de costos, porque en definitiva es la tarea que tenemos que realizar. Lo que todavía no observamos es que desde el oficialismo, o sea, desde la UCR o de la Agrupación Atlántica Pro, estén trabajando en este sentido también, de analizar eso también, el estudio de costos, y poder encontrar entre todos un valor justo, digamos, un valor que se corresponde con el servicio que se está prestando. Y ahí es la gran diferencia que tenemos, ¿no? De poder ver, discutir solamente el precio o discutimos el servicio. Y esa es la cuestión central en todo esto. Pero obviamente, el estudio de costos, como lo advierte incluso la propia Dirección de Transporte, es simplemente una cuestión referencial que no es obligatoria que tomen los concejales. Para nosotros no solamente es referencial, sino que además tiene que adecuarse a lo que establece el pliego de bases y condiciones, y además tener en o ver o el reflejo del servicio que se está prestando. Y ahí es donde encontramos serias diferencias, digamos, un desbalance, un desequilibrio con el servicio que se está prestando. Estamos hablando con Balú Tarifa Arenas, integrante del Bloque Unidad Ciudadana, en el marco de lo que es su participación dentro de la Comisión de Transporte aquí en la ciudad de Mar del Plata, y que por segunda semana consecutiva se frenó el avance del expediente al considerar que todavía hace falta más tiempo para analizarlo. Recordemos que, a diferencia de otros carriles, digo, que puede llegar a tomar el análisis de alguna normativa y demás, acá estamos hablando de varias planillas de cálculo o de hojas Excel, como queramos denominarlo, y que sin duda lleva su tiempo. De todas maneras, Balut, preguntarle que de entrada pareciera válido el planteo de los transportistas, teniendo en cuenta que son hechos fácticos, es decir, hubo cambios en los costos de las distintas implicancias, sean del costo del mantenimiento de las unidades, renovarlas y demás. Por otro lado, también hubo una corrida cambiaria que en esos dos casos, al menos taxativamente, podemos darle la derecha, si se quiere, a los transportistas, pero es bueno también considerar el planteo que realiza usted o ustedes desde la oposición, en el marco que nunca llegamos a plantear bien tal vez la cuestión de fondo, que es qué servicio están prestando estos concesionados del transporte de la ciudad de Mar del Plata, y en ese sentido, ¿consideran que desde el oficialismo están dispuestos y dispuestas a tratar verdaderamente algunas mejoras, incluso aquellas que están plasmadas en la ordenanza 16.189, que es el pliego de bases y condiciones que por el cual estos empresarios están con esta concesión? ¿Ustedes ven que desde el oficialismo, están dispuestos a charlarlo o los ven más que nada con celeridad para habilitar un aumento que, si se quiere, calme las aguas? Mira, en principio lo que observamos es que en torno a lo que tiene que ver con la mejora del servicio en concreto, no han hecho mayores expresiones más que analizar o acompañar por ahí la mesa de trabajo que nosotros propusimos para poder concretar un nuevo pliego de base y condiciones que establezca nuevas características, nuevas exigencias para el servicio de transporte público pasajero. Se han centrado más en por ahí en tomar nota de las observaciones que se hicieron respecto del estudio de costos y las observaciones que hizo la oposición del estudio de costos que en proponer algo concreto referido a la mejora del servicio, que es la cuestión central, digamos, pero en cualquier cosa que uno adquiera o cualquier servicio que uno vaya a contratar, el servicio que se trate, uno siempre lo primero que analiza es qué tipo de servicio está contratando. Y después que define qué servicio está contratando y que establece cuál es la calidad de ese servicio que está contratando, recién analiza el valor que le están cobrando. La verdad es que en lo que tiene que ver con transporte público de pasajeros, por parte también, de alguna manera, por los resultados de la primera encuesta de satisfacción que estaba prevista en Tío, que nunca se hizo, que la hizo el Bloque de Unidad Ciudadana, o sea, el Espacio de Unidad Ciudadana, nos muestra eso, digamos, que las principales preocupaciones, cuando uno le pregunta al vecino cuáles son las principales preocupaciones respecto al transporte, te hablan de servicio, porque te hablan de recorridos, de frecuencia, de higiene, del trato de los choferes, mencionan el tema del precio, pero el resto de las opciones tienen que ver y están vinculadas directamente con la calidad del servicio que se presta. Y ahí es donde todavía en este último tiempo no se ha avanzado nada, pero puntualmente, este año, en este momento, tenemos de alguna manera como una oportunidad histórica, porque el año que viene, en mayo del 2019, se vence el pliego, el actual pliego de bases y condiciones. Y el Ejecutivo Municipal tiene dos opciones: prorrogar este pliego así como está, con esas reglas viejas, o actualizarlo y transformarlo de alguna manera un servicio de transporte público pasajero moderno que cumpla las exigencias de los usuarios, o dejarle que está. Nosotros apostamos a que vayamos por un transporte nuevo, un transporte moderno, que cumpla las exigencias que plantean los usuarios, y dejar atrás este pliego, que en su momento ha sido novedoso, pero hoy ya quedó bastante atrasado para los tiempos que corren. Entendemos que por eso deben todos los sectores trabajar en ese sentido. No hemos visto gran movimiento por parte del oficialismo en ese sentido. El Ejecutivo, quien debería haber generado o propiciado los espacios para discutir el nuevo pliego de transporte, tampoco los ha generado. Hemos sido desde la oposición, desde el Bloque de Unidad Ciudadana, que planteamos cosas como, por ejemplo, el boleto combinado, que es una de las demandas y los usuarios creen que es una alternativa para mejorar el servicio. Algo tan sencillo como eso. Estamos hablando con Balú Tarifa Arenas en el marco de lo que es por segunda semana consecutiva el freno para que no avance este expediente del pedido de aumento de la tarifa plana de pasajeros y de pasajeras, con este pedido de mayor tiempo para analizarlo, y preguntarle cuál es el plazo nuevo que se ponen para terminar de analizarlo o de esperar estas correcciones que solicitan, porque ya hay declaraciones de Sergio Medina que alertan, digamos, que puede llegar a tomar algún tipo de medida de fuerza desde esta agremiación. ¿Ustedes qué tiempo se van a tomar o qué tiempos, si se quiere, esperan ustedes para que el oficialismo realice estas mejoras o estas correcciones que están planteando? Nosotros creemos que debemos tomarnos el tiempo que sea necesario para que esas correcciones y alteraciones que hemos hecho se vuelquen y estén reflejadas en el estudio de costos. No estamos urgidos por otras cuestiones, porque me parece que además tiene que ser así. No por cuestiones de urgencias puntuales, nosotros tenemos que acelerar un análisis, llevarlo a las apuradas, a los empujones, con tal de ceder ante la presión de un determinado sector. Y nosotros creemos que tenemos que trabajar para el usuario de transporte público pasajero. Es al sector al que tenemos que dar respuesta, es a quien tenemos que cuidar de alguna manera, porque él no está agremiado en ningún sector. Digamos, muchos de los usuarios de transporte son casi hasta clientes cautivos del transporte público pasajero, con lo cual no tienen muchas opciones para elegir, decir, bueno, hoy no tomo el transporte de colectivo, ni tomo otro servicio de transporte, ni tomo un remis, ni tomo un taxi. Como son clientes cautivos, los únicos que estamos en condiciones de defenderlos somos en este momento los concejales, para que él se quede tranquilo de que nosotros dimos el debate, damos la discusión y le cuidamos los intereses. Ya demasiados aumentos tiene para que ocurra un nuevo aumento y que no se discuta como corresponde. Y nosotros ahí es donde nosotros vamos a dar la discusión y le planteamos claramente que nuestro objetivo siempre va a estar centrado, más ahora, en mejorar el servicio que recibe, y después, obviamente, vamos a dar el debate como corresponde siempre sobre el precio. Pero fundamentalmente nosotros apostamos a que podamos hacer también una autocrítica y decir, bueno, a ver, ¿qué mejoras hemos hecho en los últimos años, principalmente esta gestión que tanto criticó por ahí, los aumentos? Bueno, ¿qué mejoras concretas se hicieron? La aplicación móvil, bueno, puede ser una opción. Ahora, ¿cuál es más? Rampas elevadoras para personas con discapacidad, cuando se sabe que esas rampas elevadoras ya no funcionan, el requisito es que haya coches de piso bajo, bueno, ahí ya no lo podemos anotar ninguna mejora, sino que por el contrario, establecer o una suerte de retroceso, porque quería implementar nuevamente rampas elevadoras cuando se sabe que eso no funciona, es de alguna manera ir un poco para atrás. Y esa es la discusión que nosotros estamos dando, ver cómo podemos mejorar el servicio y a la par discutir que el estudio de costos se haga y se respete las pautas establecidas en el estudio de bases y condiciones, porque eso es lo que firmaron los empresarios, ese es el acuerdo que llegó el Estado con los empresarios en su momento, y se debe respetar por ende ese digo, y no buscar algunas cuestiones así como por la tangente para que el número de resultado final de un valor X, cualquiera, el que sea, ¿no? Pero necesariamente nosotros deberíamos aceptar lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Este pliego de bases y condiciones, ahí plasmado en la ordenanza 16.789, fue sancionado y promulgado en el 2005. ¿Ven alguna posibilidad de plantear algunas modificaciones en dicho pliego? Porque de momento da la sensación que es bastante benévolo para con las exigencias que tienen los transportistas, sobre todo en el marco de lo que son algunas de las quejas bastante frecuentes, como pueden ser de las frecuencias o de las limpiezas de las unidades, o incluso aquellas instancias donde por algunos malos estados de las calles los conductores cambian los recorridos de manera arbitraria y demás. En ese sentido, y más allá que desde la oposición hoy está en desventaja respecto al número de conformación del cuerpo deliberativo, ¿hay alguna expectativa o podemos tener la expectativa de que desde este bloque o desde la oposición en acuerdo se plantee alguna modificación de esta ordenanza? Sí, nosotros más que una modificación del actual pliego, planteamos la construcción del nuevo con nuevas exigencias y nuevas herramientas de control, principalmente. Porque lo que nosotros observamos de este actual pliego es que lo que está fallando principalmente son las herramientas de control. Porque ni las pequeñas cosas que tenemos o que se pidieron que se establecieran en este pliego se logran cumplir acabadamente, con lo cual, ¿qué es lo que necesitamos para lograr hacer cumplir? Bueno, herramientas de control que sean eficientes y eficaces, digamos, que nos permita tanto a los usuarios y obviamente al Estado poder controlar a los prestadores de servicios y que el servicio se preste como se estipule en el pliego de bases y condiciones. Hoy lo que nos falta en ese sentido es tener mejores herramientas de control. A ver, lo manifesté la primera vez que se trató de un estudio de costos en la cual nos advertíamos que solamente hay entre 5 personas que controlan a las más de 420 unidades. Ahora, controlan con planilla, o sea, no controlan utilizando las nuevas tecnologías, viendo una pantalla a través de los GPS que tiene cada una de las unidades, no. Controlan a través de la planilla. Así difícilmente puedan controlar si se cumplen los recorridos de las frecuencias de esas 420 unidades. Con lo cual, la incorporación de nuevas tecnologías, la incorporación de alguna nueva herramienta de control es fundamental para que podamos avanzar sobre un mejor servicio, digamos. Lo que vemos hoy tiene que ver con esa cuestión, de que tal vez hay algunas cosas que no se cumplen acabadamente porque no están las herramientas de control suficientes, o las que tenemos no son suficientes para controlar y hacer cumplir lo que establece el pliego. Y eso es por ahí también uno de los puntos que nosotros hemos propuesto para discutir en lo que va a ser el nuevo pliego de bases y condiciones y poder avanzar sobre eso, digamos. Si establecemos que tienen que pasar cada 5 minutos, cada 10 o cada 15, que tengamos las herramientas suficientes para controlar y sancionar en caso de que corresponda cuando no se cumpla con esa frecuencia. Hoy la Comisión del Transporte volvió a posponer lo que es el avance del tratamiento del informe técnico del costo que presentó la comuna en el marco de considerar que todavía no están subsanadas aquellas falencias que encontraron desde la oposición. Y aquí estábamos en comunicación con Balut Tarifa Arenas, integrante del bloque de Unidad Ciudadana. Le agradecemos el contacto con FM de la Azotea. No, por favor, que tengan buenas tardes. Continúa demorado lo que es este tratamiento, pero ahora se suma la presión por parte de la UTA, ahí en la síntesis del titular del gremio, Sergio Medina, quien sostuvo que del aumento depende que nos paguen las subas salariales. Además, en el último mes no se cubrió el pago total de los haberes, y ahí le pone un poquito de presión a declararse en este estado de alerta y con esta amenaza de paro de actividades, que también se topa con lo que está previsto en el pliego de bases y condiciones, esta ordenanza 16.789, que establece que en ningún contexto puede los empresarios del transporte privar del servicio de unidades circulando por la ciudad de Mar del Plata. En este caso, obviamente, hay que hacer una separación de lo que es el empresario transportista, de lo que es el representante de los choferes del volante, los choferes profesionales, pero ahí deja un título bastante interesante, Balut Tarifa Arenas, de esta idea de plantear directamente no modificaciones, sino que volver a hacer de cero el pliego de bases y condiciones, aggiornándolo un poco. Recordemos que fue sancionado y promulgado en el año 2005.